Corresponsales del Pueblo informa. La radio con software libre fue el tema central de la charla que dictara este pasado 23 de abril. Pablo López, responsable de la puesta al aire de la web radio La Biglietti, disertó precisamente sobre radios con software libre ante un auditorio que resultó ávido en conocer más sobre las posibilidades, alcances y potencialidades de este recurso que cada día gana más adeptos tanto desde las estructuras comunitarias como también desde las propuestas comerciales de comunicación. López resaltó, no obstante, que el Flisol no es solamente un día de charlas, sino que además es un día de instalación de software libre, donde la gente trae sus máquinas y se instalen sistemas operativos libres. Como balance de su charla en este Flisol 2016, Pablo López dijo lo siguiente. Sí, hubo un buen marco de gente, se arrimó tanto en la mañana como ahora en la tarde. Y nada, la charla fue un poquito una charla informal para explicar que es posible hacer radios con software libre de cualquier tipo, sean radios comunitarias o radios comerciales de gran envergadura, ¿no? O sea, siempre es posible hacer radios con software libre. Y estuvo bueno, por otro lado, porque a pesar de que no había mucha gente de radio, sí había bastantes preguntas en cuanto a dudas que tenían sobre el tema. Justamente sobre eso, ¿cuáles fueron las principales interrogantes o las interrogantes que más se reiteraron con respecto a el uso de software libre para las radios? Algunas fueron con respecto al software y otras con respecto a cosas técnicas que no son necesariamente de software. Por ejemplo, si con una conexión normal de CanTV se podría realizar streaming, que sí se puede, otras preguntas, no sé si había automatizadores en software libre para tener una radio, cosas por el estilo. Hay que ver que el Flisol no es solamente un día de charlas, o sea, es un día de charlas, pero es un día de instalación de software libre, o sea, donde la gente trae sus máquinas para que se le instalen sistemas operativos libres. En el caso de radio en particular, es el desconocimiento de que existen herramientas con las que pueden hacer lo mismo que hacen en software privativo. En la mayoría... ¿Alguna ventaja en especial? El software libre sobre el software privativo, la estabilidad sobre todo. Las radios, en el caso de las radios, yo le decía en la charla, están prendidas casi todos los días del año, las 24 horas. Entonces se necesita un sistema operativo que sea estable, que no dé problemas. Y bueno, en eso el software libre está bastante por arriba del software privativo. Digamos, el Flisol en San Cristóbal llegó a tener momentos bastante importantes, de hecho en los pabellones, con algunos miles de personas incluso. Pero bueno, eso fue hace un tiempo y ahora es retomarlo. Entonces creo que ha cumplido con la expectativa. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.